llamo Kiko Ledgar, ustedes ya lo saben, lo que pasa es que no lo saben pronunciar. Mi nombre Kiko es fácil, no da dificultades, el apellido es el difícil de cambiar. De verdad es muy sencillo decirlo como se debe y ahora mismo se lo voy a demostrar. Por eso insisto, siempre me llamo Kiko Ledgar, ya hasta que lo aprenda se lo voy a machacar. Pronunciar Ledgar, pero eso es francés y debe ser Ledgar porque es en inglés. Si Ledgar me llamo, ¿por qué me lo cambian? Me dan otro nombre y encima me rabian. Se dice Ledgar y no Ledgar, pero yo sé que nunca lo voy a lograr. Me dicen Legarde, pero no sé lo que es. Insisto que es Ledgar y sale al revés. Es Ledgar, es fácil, es palabra llana, pero lo pronuncian como le da la gana. Se dice Ledgar y no Ledgarde, pero yo sé que nunca lo voy a lograr de. Algo así le pasa a Liza, dicen Liza Minnelli, y ella cuando canta lo suele explicar. Con ella es el nombre, conmigo el apellido, y es algo que los dos queremos arreglar. Porque en verdad es muy sencillo decirlo como se debe, y ahora mismo se lo voy a demostrar. Por eso si no siempre me llamo Kiko Ledgar, ya hasta que lo aprendas se lo voy a machacar. Me llama Legra, que es un boxeador, más bien tostadete y poco hablador. Si Ledgar me llama, porque me lo cambian, me dan otro nombre y encima me rabian. Se dice Ledgar y no Legra, pero yo sé que nunca lo voy a lograr. A ver si el pianito me puede ayudar. Con solo dos notas lo voy a aclarar. Repitan conmigo cuando oigan sonar estas dos teclitas que voy a tocar. Escuchen las notas y digan Ledgar en el mismo tono. A ver tú. ¡Ledgar! ¡Eso! Otra vez. ¡Ledgar! Muy bien. A ver uno de voz más gruesa. Tú. ¡Ledgar! ¡Qué bien! Otro. ¡Ledgar! ¡Ay, muy bien! ¡Ahora, todos! ¡Ledgar, Ledgar, Ledgar, Ledgar! ¿Ven qué fácil? Bueno, y ahora que ya lo saben, ¡vamos a jugar! ¡Sí, eso! ¡Vamos a jugar con Kiko Ledgar! ¡Sí!